márchate ahora. Amantes, ya no me importas. Vete por otro rumbo donde ya no hagas tanto daño. Vete y olvida que nos conocimos, que me engañaste. Márchate ahora. Amar, márchate ahora.